Apuntando a la radio. Apuntando a la radio. Un breve repaso a la radiofonía latinoamericana. Apuntando a la radio, con Tito Ballesteros y Juan Manuel Aguiló. Bienvenidos. Periodista, profesor universitario, investigador y académico, interesado en el tema de los medios de comunicación audiovisual en la era digital. Luis Miguel Pedrero también forma parte del grupo de colaboradores del blog Radios de América y de este programa Apuntando a la Radio. Es el podcast El Futuro de la Radio. ¿Hacia dónde marcha esta iniciativa? ¿Cómo se hace un verdadero podcast? ¿Cómo lograr su comercialización? Programa 14, Apuntando a la Radio. De antemano, Luis Miguel, gracias. Yo creo que 11 años de un fenómeno como el podcast, creo que es un tiempo suficiente para asumir que ya es algo más que una tendencia o que un experimento. Y sin embargo, todavía puede que ese tiempo no sea suficiente para identificar lo que el podcast, la tremenda variedad de contenidos y de formatos a los que acoge esa palabra, el podcast. De hecho, hay quien aboga ya por intentar superar ese término y mencionar mejor el nombre de audio shows, ¿no? Porque el podcasting es un fenómeno tan vasto, tan heterogéneo y tan diverso que realmente convendría empezar a intentar sistematizarlo mejor. La palabra clave o la pregunta clave es si el podcast es cualquier audio que se distribuye a través de Internet o si deberíamos empezar a introducir variables o etiquetas que nos ayuden a ordenar un poco todo ese audio que se distribuye en Internet. ¿Es competencia para la radio? Bueno, es que yo creo que el término adecuado es, como ocurre con otras industrias del ocio y el entretenimiento, el término no es radio frente a podcast, sino el podcast como añadido a la radio. Claro, la propia radio debe aprovecharse de esa facilidad que representa la difusión podcasting para los contenidos que emite. Creo que el reto ahora mismo del podcasting es precisamente el de trabajar de manera profesional y de manera, si se puede, incluso coordinada, la identificación de las etiquetas que permitan que el sonido sea rastreado, sea localizado y sea, por tanto, consumido. Ni la radio ni la televisión nacieron a partir de un manual donde dijese qué se tenía que hacer y cómo se tenía que hacer. Es decir, la radio nace como un sistema de alternativo al telégrafo y la televisión nace como un sistema para enviar imágenes a distancia. Yo, si algún alumno me preguntase cómo debo construir un programa en podcast, le remitiría a las mismas bases ofrecido siempre a cualquier creativo en radio, que son, pues, construye mensajes interesantes, atractivos, que respeten un texto sonoro bien construido, con la lógica pura y dura de lo que es respeto a las bases de la narrativa audiovisual, o en este caso sonora. Si además al podcast le añades un soporte visual complementario que puede ser solamente accesorio, es decir, no es necesario para entenderlo, pero viéndolo, es decir, un punto de transmedia, ¿no? Si logras que tenga una dimensión añadida, pues todavía mejor, porque el millennial, el usuario joven, ya está acostumbrado a consumir de manera simultánea varios soportes a la vez. Bueno, pues insisto, que no le demos una atribución de podcast a cualquier experiencia, ¿no? Que cualquier, lo mismo que si vemos un vídeo de una imagen que no nos parece adecuada, no lo podemos considerar algo defendible. Pero a partir de ahí, en absoluto, no considero que sea recomendable imponer patrones. Pero estoy absolutamente de acuerdo en que cualquier pieza sonora debe ser suficientemente presentada como para crear en el oyente una expectativa adecuada de qué es lo que voy a escuchar o qué es lo que me proponen. Y si es posible, con qué o finalidad, incluso con qué estructura. Creo que esto es una premisa básica en cualquier relato, en cualquier, bueno, en cualquier diálogo. Algunas de estas podcast networks, que en Estados Unidos además ya son cada vez más competitivas, digamos que establecen fórmulas publicitarias acordes al perfil del usuario. Las métricas del podcasting son mucho más eficientes que las de la radio tradicional, pero claro, hay que trabajarlas. Creo que, como decía antes, el reto del podcasting es profesionalizar la distribución para que la comercialización sea mucho más eficiente. El audio, además, es el único de los contenidos audiovisuales compatible con otros usos. Es decir, uno puede hacer deporte, puede conducir, puede viajar, puede caminar escuchando. Es algo que no tiene ni tendrá nunca ni la televisión, ni el cine, ni la prensa. Cerramos una nueva entrada en un blog dedicado a la radio, Radios de América. Y cerramos el programa 14 de Apuntando a la Radio. Soy Tito Ballesteros y les deseo la más feliz de las semanas. Este fue su programa Apuntando a la Radio, auspiciado por la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y el Caribe y esta emisora.